Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Conmuévase, desnaturalice, invente el final o el principio de algo, pero no transcurra como si. Peléele a la oxidación que nos mandan. No se quede tieso en el medio del todo. No se quede inmóvil perpetrando la nada. Rompa, recupere, trabe en el medio y salga jugando, y si no, tírela al diablo, pero no se quede con esa angustia atragantada. Zigzaguee la tediosa y burocrática repetición de lo rutinario. Lea una poesía y sienta cómo al finalizarla, si es que se puede finalizar una poesía, un río nostálgico le recorrerá la sangre y la tierra. Recuerde, inmiscúyase en la memoria. Sienta el dolor de tantos rostros perdidos, de tantos rostros desaparecidos, de tantos sueños frustrados. Mezcle los colores. Manche y manchese la ropa de extraños abrazos, de otras palabras, de necesarios paisajes. Rompa el aislamiento, rómpalo en el cotidiano, todos los días. No se quede con el discurso legítimamente aceptado, no se maquille de militante. Hágalo y ya. Anímese a romper de verdad el aislamiento, inclusive en su familia, inclusive en su pareja. No cambie así como así lo esencial por lo transitorio. Discuta. Discuta el sentido utilitario de la vida cotidiana. Levante las persianas y levante la mirada. Dibuje la calle. Cualquier calle. Imagínesela como si fuera suya. ¡Es suya! No se estanque. No se repita tanto. Desacomódese. No se maltrate. No maltrate. Huya y regrese las veces que sienta, o no regrese, o no huya, o lo que quiera mientras pueda. Y además puede. Escriba una carta y desángrese sabiendo que no va a llegar nunca. O tal vez, o quizá. Conmuévase, que no lo convenzan más, que no convenzan a los suyos. ¡Grite! Rompa la pesadez del silencio obligatorio. Rompa el cielo indeciso. Tuerza una reja, mas no sea una vez en la vida y escápese. Métase en un manicomio y recupere locuras que creía perdidas. Pero no se estanque, no se pudra, no se resigne, no se enfríe, no se congele, no se quede inmóvil. Diga, dígalo, digámoslo y que alguien escuche, ¡que nos escuchen! Y si de nuevo nadie escucha, entonces nosotros seremos el viento arremolinado que todo lo arrasará. Y seremos la vida apareciendo. Y volverán los rostros ultajados. Y seguiremos siendo, porfiadamente, ese pedacito inamovible de dignidad inquebrantable. Conmuévase, se llama este libro. Es de Bernardo Penoucos. Está editado por Sudestada. Es una maravilla este libro. Por favor, corran a Sudestada a comprarlo. No se lo pierdan. Hoy vamos a charlar con Bernardo en nuestro segmento de reportajes. Bernardo es capacitador en contextos de encierro. Y Bernardo escribe esto desde la sangre, desde el corazón, desde las vivencias. Conmuévase. Bueno, bienvenides a este segundo episodio de Pabellón Textual. La semana pasada arrancamos, la semana pasada fue de tensión, de nervios, de panzas estrujadas. Fue una semana maravillosa, nos llegaron montones de mensajes. No me da abasto el bocho para agradecerle a toda la gente que se enganchó con esta idea. Porque lo que queremos llevar nosotros de acá hacia allá Son las experiencias, las vivencias, los textos, las cosas que salen del corazón y del cerebro de toda esa gente que está encerrada, de toda esa gente que está tras las rejas, pero esas rejas verdaderas, las metálicas, las que duelen. Bienvenides. Mi nombre es Joana Elizabeth de Luca, tengo 32 años, me encuentro en la unidad número 40. Van a ser 3 años que estoy privada de mi libertad, 2 años ya les llevo en esta unidad. He participado de varios cursos, los cuales tengo casi todos los cursos que hice, tengo los certificados. Soy una persona que come las miles de maneras para poder irse antes, no se me dio, bueno, por motivos que no vienen al caso, ¿no? Pero bueno, nada. Terminé la primaria acá en la cárcel, en esta unidad, hice la secundaria, hice el primer año, pasé segundo año, ahora yo pasé a tercer año. Me dan un estímulo educativo por los estudios, participé en los talleres de literatura, los que fueron hechos por Aimé, por Carlos Mena, por muchas personas que venían del Cubo de Loma a ayudarnos, a darnos fuerzas para seguir, ¿no? Y a brindarnos herramientas, las cuales utilizamos en lo que es la lectura y lo que es escribir, ¿no? Hay muchas personas que quizás tal vez no se pueden expresar hablando, pero sí se expresan escribiendo. Así que para mí esto es una experiencia muy, muy linda, y el hecho de poder escribir y poder expresar lo que uno siente, ¿no? Para que otras personas sepan lo que es estar acá adentro y poder hablar de alguna manera, ¿no? De lo que uno siente. El hecho de que uno esté encerrado no quiere decir que no tenga sentimientos, que no sienta, que no extrañe, que no quiera, que no ame. Es como también un mito, ¿no? El hecho de que uno esté preso es como que es un reo, ¿no? Y para mí, hoy por ello puedo decir que no es así, que hay muchas personas que están detenidas y que tienen sentimientos y que extrañan y que aman y que quieren, y que muchas veces no tienen una manera de expresarse, ¿no? O lo expresan escribiendo o dibujando. He conocido mucha gente que dibuja también, así que bueno, mi manera de expresar lo que hoy pienso y lo que hoy siento es escribir, y es algo que me gusta, y sé que hay muchas mujeres y también como hombres que lo hacen, así que nada, está bueno, está muy buena esta oportunidad para ser escuchados y para que escuchen la gente que no es que el preso sea malo, no es que el preso sea deje de ser una persona que no sienta, ¿no? No todas las personas somos iguales, y bueno, nada, acá les dejo algo de lo que escribí. Bueno, saludos para todos. Te amo con el alma. Encontrándome en un contexto de encierro, conocí a un hombre, el cual día a día aprendí a amar con el alma. Algo tan inexplicable y a la vez tan excitante. Nos conocimos y nos miramos con los ojos del alma. Nunca antes había experimentado este sentimiento tan intenso, tan increíble. El amar con el alma me impulsa a seguir apostando al amor. Me lleva hasta el alba y me vuelve a traer a esta realidad donde hoy me encuentro privada de mi libertad, tan lejos de mi amor. El amar con el alma puede traspasar los muros, las rejas y hasta meterse en mis sueños. Día y noche amo con el alma, ya que el corazón no deja de latir. Te amo a vos sin ver tu rostro, sin poder estar con vos físicamente. Sin embargo, esto no me impide que yo deje de amar. Te amo y el amor que siento por vos crece día a día. Estoy enamorada de vos, de tus palabras, de tus detalles, de tus sonrisas, de tus enojos y sobre todo de tu lealtad, tus principios. El amar con el alma me enriquece, me hace sentir plena, me hace sentir mujer. Es una experiencia inigualable. Te amo con el alma porque el corazón deja de latir. Pabellón textual. Mentes inquietas en libertad. Esta fue Johanna y su realidad cotidiana. Podríamos haber editado el audio. Ecualizábamos, le sacábamos ese fondo ruidoso, molesto. Dejábamos una voz que pareciera casi grabada en un estudio. La hermoseábamos. Pero no estamos para hermosear la vida. Estamos para mostrarla tal cual es. Esa es la realidad de Johanna. Todos los días de su vida. Johanna tiene una historia que me la contó en privado, en un mensaje. Y es una historia que uno dice, pucha, después de lo que le pasó a esta mujer, puede escribir sobre el amor. Puede escribir sobre amar desde el alma. Gracias, Johanna. Muchas gracias. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. La semana pasada les empecé a contar sobre la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. Quienes escucharon el programa, quizás recuerden que hablamos del Ni Una Menos, que es un libro que editaron en el pabellón 4 de la unidad 23, pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Florencio Varela. Cuenteros, Verseros y Poetas es una editorial que funciona dentro de un pabellón de máxima seguridad. Un lugar que está preparado para 26 personas y habitan 52. Un lugar que podría ser un infierno. Hoy trajimos otro libro, publicado por ellos. El libro se llama Borges habla el silencio. Tengo algunas cosas para comentar de la introducción del libro, escrita por Alberto Sarlo. También hablé de Alberto. Alberto es el mentor de esa idea. Él es abogado, es profesor de boxeo, enseña filosofía, enseña literatura, escribe. Y hace 11 años que labura todas las semanas dentro de este pabellón con esa gente que, a la cual está privada de la libertad, pero está privada de la libertad física, no de la libertad mental. Hoy les voy a comentar algo sobre el Borges habla el silencio, y como ya estarán dándose cuenta a medida que van escuchando el programa, en la web nuestra, en pabellontextual.wordpress, wordpress con doble s final, .com, bajo el menú textuales, ustedes encontrarán todos los libros que podemos compartir, los libros publicados con licencias libres. Ustedes ya se pueden bajar en este preciso momento Borges habla el silencio. Se lo descargan, es un PDF y lo pueden leer y disfrutar. Yo voy a hacer algunos comentarios, algunas lecturas sobre la introducción que escribió Alberto para este libro, porque pone muy en contexto la obra, y después vamos a escuchar algunos audios grabados por algunos de los muchachos que participaron en la edición. Esto dice así: ¿querían rock? Acá tienen rock. Borges, en el pabellón 4 de la unidad 23 de máxima seguridad de Florencio Varela, es rock pulenta, pulenta. Esto lo dice Alberto. Borges tiene fama de inaccesible, de rebuscado, de barroco, de ser un escritor críptico. Nosotros, en el pabellón 4, damos por tierra con esa fama y demostramos que, proviniendo de una analfabetización funcional muy cercana, se lo puede leer, comprender, debatir e ilustrar. Borges despreciaba las vanguardias y detestaba la consideración de originalidad. Desde ese lugar creó algo nuevo, algo que comenzó desde la poesía y el ensayo y que encontró su máxima expresión creativa en una nueva idea de ficción. Ficción plagada de citas internas, símbolos y metáforas. Y mucho humor. Borges tenía un sentido del humor paródico y exquisito que migra de texto en texto. No sin cierto desdén aristocrático, Borges sentía que por sus venas fluía sangre oscura de Raval y sangre azul de la biblioteca anglosajona. Cuenta Alberto que él llevó al pabellón de su biblioteca la obra completa de Borges y trató que los compañeros del pabellón se focalizaran en el periodo de oro borgiano, que va del 33 al 53. En esas décadas, dice Alberto, Borges se dio cuenta que el ensayo le quedaba chico, que la novela lo aburría y que el relato microscópico y detallista de sus cuentos fantásticos era la mejor manera de acercarse a la perfección. Estamos compartiendo unos extractos de la introducción del libro Borges habla al silencio, publicado en el pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela por Cuenteros, Verseros y Poetas, una editorial que funciona adentro del pabellón. Continúa Alberto. Si hacemos literatura situada, pongámonos en contexto, esta gente está dentro de la cárcel haciendo literatura. Vuelvo. Si hacemos literatura situada, si filosofamos situacionalmente, sería torpe no saber quiénes somos y de dónde estamos. Y nosotros estamos en Sudamérica, en Argentina, en Florencio Varela, en una unidad de máxima seguridad. Para la centralidad europea, este lugar es la puerta de ingreso al ojete del mundo, un mundo exótico, inmaduro y oscuro. Al igual que Borges, los escritores del pabellón 4 no viajaron al extranjero. Al igual que Borges, no salieron de nuestro ámbito espacial, que no es la ciudad de Buenos Aires, sino un mugriento depósito de carne humana. A diferencia de Borges, nuestro ámbito creativo está ubicado en un baño de 2x3 llamado celda. Nosotros nos resistimos a que se tome como natural vivir por décadas en baños nauseabundos. Nosotros practicamos y pensamos la resistencia contra la tortura. Pensar una resistencia implica no solo generar praxis y relatos que rompan las del poder, sino también las de esas resistencias que el propio poder genera para su funcionalidad. Las palabras de Alberto, acá tengo algo más marcado, las palabras de Alberto nos guían en la introducción de esta obra, poniéndonos, situándonos en la realidad que se vive dentro de un pabellón. Y acá nos cuenta algo que quienes estamos afuera habitualmente no conocemos. Este pabellón es conocido como pabellón de población. ¿Qué es un pabellón de población? Población es el peor estrato en la escala de valores de los distintos pabellones. Los pabellones de población son pabellones que se autogobiernan. Las autoridades provinciales solo ingresan a los pabellones de población con fusiles para abrir o cerrar celdas y para requisar violentamente. Lo que pasa dentro de los pabellones de población depende del grupo, que se llama rancho, de presos dominante. En los pabellones habitualmente hay líderes. A esos líderes se los conoce como limpieza. Estos tipos son los que establecen los premios, los castigos en esa comunidad. Nos cuenta Alberto que en el pabellón 4, donde funciona la editorial, no tienen limpieza. Tienen coordinadores y correctores de edición. En el pabellón de población 4 no hay facas ni pastillas. La comida se comparte. Los cumpleaños se festejan entre todos. Y las discusiones se resuelven con argumentos y contextos. Los 56 presos del pabellón de población o escriben poesía, o narran cuentos, o estudian filosofía, o practican boxeo, o hacen música o pintan murales. Los pibes del pabellón son artistas que no reciben ningún beneficio judicial por su arte. ¿Por qué no? Esto es comentario mío, ¿eh? ¿Por qué no lo reciben? Porque no está reconocido lo que hace Alberto. Hace 11 años dentro del pabellón, con una editorial funcionando, donde se erradicaron las facas y a partir de la discusión, de la literatura, de la filosofía, de la práctica deportiva, se cambiaron, pero de punta a punta, la forma de vivir estas personas, eso la justicia no lo reconoce como oficial. Entonces, no le da ningún beneficio a quienes participan de este programa. Bueno, acá cuenta Alberto que durante más de un año leyeron cientos de cuentos y poemas de Jorge Luis Borges. Los analizaron, los discutieron, los recontraleyeron. Y cada uno de los autores seleccionó uno para retrabajarlo, para escribirlo desde sí mismo. ¿Qué pasó? Tenían ya casi listo el libro, ya estaba por salir. Y pasó algo terrible. Cerraron la selección con solo 12 obras porque sufrimos, dice Alberto, un ataque que no permitió el ingreso de más cuentos. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó el poder. El pabellón 4 recibió la no muy amable visita de una requisa enviada por la Dirección General de Seguridad del Servicio Penitenciario. En plena madrugada, ingresaron a los gritos, golpearon a los compañeros, rompieron camas, televisores, libros, computadoras, tajearon casi todos los colchones. pero no encontraron lo que buscaban. No había celulares, no había drogas, ni había armas blancas. ¿Saben lo que había? Los pendrive que tenía la editorial con los textos listos para publicar. ¿Y saben lo que pasó? Esos pendrive desaparecieron. ¿Y saben cómo se llama eso? Cuando alguien se lleva algo violentamente, robo. La gente del servicio penitenciario se robó los pendrive que la editorial tenía para publicar este libro que hoy tengo en mis manos. Al robarnos los pendrives, nos robaron nuestro arte, dice Alberto. Le prohibieron que ingrese con más pendrive a la cárcel. ¿Qué hizo Alberto? Se empezó a llevar los textos escritos a mano y los retipió en su estudio, en su oficina. Porque no iban a permitir que el libro no saliera. Y por acá marqué algo como para terminar esta introducción. Alberto escribe esto, lo siguiente. Borges escribió en La muralla de los libros que quemar libros y erigir fortificaciones es tarea común de los príncipes. Borges muestra toda su sabiduría en esa frase. El príncipe ejerce el poder y el poder otorga la razón. Porque la razón es una construcción social y ellos con el poder de la razón construyen el lenguaje. Mientras no hablemos, ellos seguirán siendo lo que son y seguirán construyendo el mundo que están construyendo. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar para deconstruir el lenguaje. Tenemos que hablar el silencio. Mientras no hablemos el silencio, la tarea que se realiza en estos espacios continuará siendo delictiva. Alberto dice, por eso hablo. Por eso peleo, por eso repito las cosas. Por eso repito que mi mundo es tu mundo y es nuestro mundo. Los negros de mierda del pabellón 4, con nuestro mundo creamos a cuenteros, verseros y poetas. Vos, ¿qué estás creando con el tuyo? Esto es lo que nos cuenta Alberto Sarlo en esta introducción, escrita en octubre del 2017. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Almeida y el título de mi relato es El viaje a Coleridge, inspirado en La flor de Coleridge, de Jorge Luis Borges. Es una ficción del libro Borges habla del silencio, editado en 2017 por Cuenteros, Verseros y Poetas del Pabellón 4 de Máxima Seguridad en la Unidad 23 de Florencio Varela. La flor para los amantes no era baladí. Ella de la realeza, él un simple campesino. Los encantos que la rodean, la magia que la conforman, o lo que escuché de ella no era menos maravillosa que su leyenda en sí. Leí también que el pacto de amor entre aquellos que la contemplaron fue real, aunque el final de la experiencia es un poco confuso. Si pudiera el hombre atravesar el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano y a su prometida a su lado, ¿entonces qué? De lo narrado juzgo de perfecta imaginación y capacidad inventiva a quien dio a luz a este texto. Desconozco si realmente fue un sueño, pero a quien lo haya difundido es a quien corresponde el cumplido. Todo parecía consistir en lograr pasar juntos una noche completa y harían posible su anhelo de permanecer eternamente unidos. Pero por supuesto era mucho más que eso. Una vez llegado ese singular momento, la condición sería la hipérbole que bifurca las posibilidades de hacer de este sueño algo real y duradero. Vale mencionar que de aquello también muy poco sabemos. En cuestión, esa noche, al perderse el último rayo de sol, el amante debería sumergirse en un sueño muy profundo, utilizando este como medio de traslado para llegar así al paraíso, o bien podrían tomar juntos esa noche como dos almas completamente comunes y salvajes y atesorarla como recompensa de la experiencia, tan solo por el resto de sus días en este reino mortal. Aquí el laberinto de aquellos comienza. Expondré entre comillas que ese tipo de castigo es el que transforma a quien sea en bestia, dejando al concluir la praxis un resultado escalofriante. También reflexioné que quienes posean el poder de controlar esos laberintos serían los mismos asteniones condenados a verdugos eternos. ¿No podrían los amantes dejar de buscar lo eterno si tan solo absurdearan menos la idea de celebrar su amor como seres libres que fueron creados? No daré como axioma la concepción de mi interpretación. Volviendo a la Inquisición. El ritual no solo era arriesgado, sino también los obstáculos que debían superar para llegar hasta ese momento. Todo lo tornaba casi imposible de realizar. Perseguidos cada uno por el gigante despótico conocido como Status, que todo un reino ponía sobre sus hombros, encontraron vital el ajustarse a un plan minuciosamente acordado que les proveía el tiempo suficiente para concluir el conjuro. Citaré, y creo necesario, los riesgos a los que se someterían si se comenzara el ritual, mas no se concluyera. Una vez el amante sumergido en aquel sueño, debía a su compañera guiarlo detalladamente susurrándole al oído los caminos que debería recorrer y que estaban plasmados en un viejo pergamino que un brujo les entregó. Si la dama por cualquier motivo interrumpía esa narración, él se perdería para siempre en las grandes lagunas de la mente, diluyendo toda capacidad de recordar siquiera su nombre o lo que tal vez sería peor podría jamás despertar. De allí la gran necesidad de disponer de tiempo suficiente. Noté que el paraíso poseía cierta división política, ya que la flor se encontraba en un lugar en particular llamado Coleridge. Resultó del encuentro de un soldado romano con un vagabundo una conversación sobre las distintas concepciones de lo eterno, lo real y lo que un hombre debe buscar si es que de buscar se trata en el lapso de vida que cada uno posee. Para este entonces la seda aún no había sido descubierta por los occidentales. El vagabundo sostenía que lo que hagamos en esta tierra nos daría vida eterna en otro lugar mejor y viceversa, que nadie ha nacido esclavo y que por alguna razón eso naturalmente era así, que lo que su imperio hacía a los pueblos que no deseaban someterse a Roma no estaba bien y otras cosas, a lo que el soldado romano respondía con frases como «Dios sabrá», o «Es lo que nos toca a cada uno», o «Solo seguimos órdenes». Cuando aquel soldado decidió continuar su viaje, miró al vagabundo con altivez, creyéndose portador de la razón, y le dijo: «Viejo, mi felicidad me dará una eternidad feliz». Y el vagabundo respondió: «Tu eternidad ya ha comenzado». Aquel recuerdo me llevó a entender la incertidumbre en la que los amantes se encontraban. Ese amor ya tenía un destino independientemente de poder lograr el encuentro planeado. Al amanecer, el amante despierta y en su mano la flor de Coleridge. Pero solo eso. Su alma gemela ya no estaba. Al salir de la cabaña, un grupo de soldados lo esperaba, con la orden de arrestarlo para dar fin a su vida en los patíbulos. Al buscar nuevamente en su mano, descubrió que la flor había desaparecido y un sello cual cicatriz es lo que ahora quedaba en su palma. 2 días después, ese hombre fue colgado de su cuello, públicamente por desafiar la corona. Esa misma tarde, la princesa saltó de la torre más alta del castillo. Dícese que el rostro de la dama lucía una sonrisa. Es válido creer que aquellos han salido triunfantes también. Que nadie sabe con certeza si lo eterno tendría el mismo sabor que lo que se percibe en vida. Diré que no sería capaz de desaprovechar ningún instante del mundo real, y que lo real, repito, creo yo, solo es lo que puedo experimentar, y todo otro análisis carece de noción lógica. Todavía puede hallarse el pergamino con las especificaciones, pero no han existido almas capaces de sacrificar el presente por lo desconocido, ya que la perseverancia en las posibilidades de este mundo mantiene el encanto y la magia de ser lo eterno. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Acabamos de escuchar a Nico Almeida, desde el Pabellón 4. Ahora, después de este temita musical hermoso de Nina Simone, vamos a escuchar otros textos de Iván Escalante y de Francisco Bus, también miembros del Pabellón 4, que participaron en el libro Borges Habla el Silencio. And Hola, mi nombre es Iván Escalante, tengo 26 años. Mi cuento se llama Closendor. Está inspirado en el poema 1929 de El oro de los tigres, de Jorge Luis Borges. Closendor. Antes veía más temprana la luz del sol. Hoy, el muro que rodea el perímetro apenas hace que se la deje ver. En la vaga sombra me hallo tomando unos amargos. Ya poco recuerdo de por qué estoy aquí, o al menos eso creo. Solo busco llenar el tiempo, aunque no sé cuánto, ni cuántos días vacíos de esta forma de vida me quedarán. Y los dolores de mi hernia aumentan cada día. Mi esposa, cansada de mis problemas con la gente, y con esta última gota que rebalsó el vaso, se alejó de mi vida, y ella era la única mujer que había. Ya nada me queda, siento que todo lo he perdido. Solo recuerdos deambulan en mi mente, y los de blanco, que traen esas jeringas que me cansan el cuerpo y me hacen dormir. Ya no tengo amigos, solo locos a mi alrededor. Se acerca la hora del recreo y sin haberme afeitado no me dejarán salir. Lo hago con inútil delicadeza. Llegó el momento para apreciar el dulce hálito del aire y el caliginoso sol. Fumando un tabaco, bajo el lujoso cielo despejado, pienso si hice bien al haber hecho todo lo posible para que me declarasen un enfermo ante la justicia. Mi temor de ir a una cárcel era enorme. Tuve varios amigos en ese lugar y me han contado el sufrir de su ser. En un charco de agua logro ver mi rostro y esa serenidad que algún día fue mía. Pude notar que envejecemos más que nuestra cara. Veo mi bigote ya blanco y noto mi boca algo hundida y siento como de a poco se me va acabando la vida. Unos locos se me acercan por mi cigarro. Los ignoro, pero siguen molestando. Los esquivo dando vueltas en el patio. En ese momento, un señor gordo que llevaba un delantal me llamó y me pidió que por favor lo siga. Noticias. Cambio de sector. Era el director del centro. Me trasladaban a una división donde todos los alojados ahí se encontraban por algún delito aberrante. Y fueron declarados insanos. Lo tomo con aprobación. Siento algo bueno. Siento que es algo bueno, o al menos eso creo. Pienso que no estarán tan locos. Al llegar, después de transitar unos pasajes de hierro a 2 o 3 metros de mi cama, logro reconocer un rostro, un viejo amigo. Camino a querer abrazarlo y tropiezo. Y unos hombres se burlan. No les doy importancia. Mira nada más cómo el tiempo nos ha cambiado. Hablábamos y emanan recuerdos de nuestra juventud. Me sentí cómodo al tener a alguien con quien poder charlar en ese lugar donde nadie te conoce. Sentado en mi aposento, pienso sin arrepentirme de lo ocurrido esa tarde, de la cual una cicatriz en la muñeca llevo. Ese hombre ahora es solo parte de un ayer del tiempo. Con mis 58 años, pero a la vez con mis 54 años de edad, encerrado en este loquero, siento que viví mucho, pero a la vez poco. Y reconozco que quieren volverme loco, o habré logrado mi objetivo. Aumentan las dosis. ¿Será para tenernos calmados? No lo sé. Y después de todo lo que he vivido, siento miedo de morir. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Buenas tardes, soy Francisco Bus y voy a leerle mi relato llamado Nothing, el que fue inspirado luego de leer la obra Ulrika de Jorge Luis Borges, que cabe destacar, es el único relato de amor que publicó en su vida. Después de leerlo, pude crear esta obra y ser parte de Borges Habla Silencio, libro que fue editado en el 2017. Nothing. Me encontraba ahí en ese lugar, Nothing, del otro lado de la muralla, esperando poder ver otra vez su ondulada espalda en ese vestido negro, inusual en esas tierras. Una noruega de piel aterciopelada, ligera y alta, de rasgos afilados, mirándome muy fijamente con sus deslumbrantes ojos grises. Caricias que mi piel jamás volvió a sentir. Naufragué en un mar de sensaciones durante muchos años tratando de apagar el fuego que en mí dejó. Estaba ahí otra vez. En esos campos desolados de Torgate, río abajo, rumbo a Edimburgo, cubierto de nieve joven, tratando de que nuestros caminos se volviesen a cruzar. Las piernas me temblaban y no era el frío ni la edad, sino la certidumbre de poder volverla a encontrar ahí. El empapelado rojo estaba igual. El mismo techo a dos aguas, el piso alto que vivió la fusión de nuestros cuerpos estaba intacto a pesar del tiempo. La bruñida caoba me recordó su dulce voz citando mi nombre en ese inglés nítido y preciso, acentuando levemente la R, arriba de la escalinata, testigo presencial de nuestra pasión. Después de haber brotado de mí hasta el más mínimo recuerdo de ella en ese lugar, retomé ese viejo camino que recorrimos con mucho entusiasmo, olvidándome por completo el cáncer terminal que llevaba después de muchos años de tabaco. 17 otoños pasaron de aquel encuentro, y el día había agotado sus horas tenues e interminables. Las esperanzas de volverla a ver se desvanecían abruptamente. Brinil, ¿en verdad ese pájaro anunció tu muerte aquella tarde que ibas a Londres? Me sentía el rey soñado en esa pocilga donde me dejaste dormido aquella vez en Nottingham. El frío se hacía notar en los huesos, y como ya les dije antes, la edad y el tabaco me cobraban lo vivido, así que decidí volver totalmente desahuciado. La noche helada se hacía sentir, y mis fuerzas se habían agotado. Me encontraba solo ahí, dejándome cubrir por suave nieve los páramos a mitad de camino, sin poder mover un solo músculo. Observé una silueta borrosa y me dormí. Al despertarme, en el hospital de Oxford Street, de milagro pude abrir los ojos. Le pregunté al doctor cómo había terminado en ese lugar. Simplemente me respondió: lo trajo una joven. Si por ella no fuera, usted no estaría preguntándome cómo llegó. Su nombre era Brynhild Sigurd. Pabellón textual. Mentes inquietas en libertad. Nico, Gastón, Iván, Francisco, gracias. Gracias por... Están laburando todas las semanas para que tengamos al aire algunos de los trabajos que ellos producen. El trabajo de producción de texto y de audio dentro de la cárcel no es algo sencillo. No es que se sientan en la cama o se acuestan y se ponen a grabar. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces ruidos de fondo, como dije antes cuando escuchamos a Joana, que los dejamos, porque eso nos sitúa en la realidad cotidiana de esta gente. Hemos estado escuchando textos del libro Borges habla del silencio. Ya les comenté, lo vuelvo a decir, se puede descargar de manera libre y gratuita desde nuestra web pabellontextual.wordpress.com. Lo encuentran bajo el menú textuales. Los invito a escuchar un reportaje. Al principio leí Conmuévase, un texto de Bernardo Penoucos. Bueno, escuchemos a Bernardo. Bernardo Penoucos, además de ser parte del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, lleva adelante el taller de escritura en la Unidad 2 de Sierra Chica y en el programa Universidad en Cárceles de la Universidad Nacional del Centro. Luego de 2 años de trabajo con los internos de la Unidad 37 de Barker, cercana a la ciudad de Tandil, ha editado en 2019 la revista Los Nadies. También ha publicado el libro Conmuévase, con crónicas ficcionadas del encierro, publicada por Editorial Sudestada. Hola Bernardo, es un gusto tenerte en esta charla. Si te parece bien, contanos, ¿cómo fue tu aproximación al contexto de encierro? Y danos, dentro de tus posibilidades, una aproximación a cómo es la vida de un interno, por ejemplo, en Sierra Chica. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por el contacto, por el espacio. Como vos decís, bueno, soy docente en la unidad 2 de Sierra Chica, también fui docente en el penal de Barker, en la unidad número 37. También anduve por el penal de mujeres de la Ciudad Azul, la unidad número 52, bueno, siempre desde la docencia. Bueno, y ahora hace un tiempito que estoy integrando la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité contra la Tortura, llevando adelante un trabajo de monitoreo y de inspección en derechos humanos en lugares de encierro. Con respecto a la primera consulta que me hacés sobre cómo es la vida de un interno de un preso, digamos, en la unidad de Sierra Chica, creo que, digo, me parece que esa respuesta la tiene el propio preso, que es quien acumula en el cuerpo lo que implica el encierro, en un penal de máxima seguridad y también en un penal del interior, los llamados penales del campo, que generalmente suelen ser más duros, no solo por el régimen de vida, en el caso de Sierra Chica, sino también por la distancia que les queda a las personas privadas de su libertad, su domicilio de origen, su barrio de origen, su familia, sus afectos. Generalmente las personas que están detenidas en estos penales pertenecen al conurbano bonaerense y sus familias están allí. Entonces es como un doble castigo porque se rompe también el vínculo con la familia y muchas veces cuando logran llegar a algún penal cercano al conurbano se da otro traslado o a otro nuevo penal y generalmente esta práctica de los traslados compulsivos, bueno, es una práctica muy instalada dentro del servicio penitenciario y genera también un sistema de tortura para aquel que está privado de su libertad. La verdad que la vida de un interno, de un detenido en la unidad 2 de Sierra Chica es muy dura. Continuamente ingresan lo que se denominan como las escopetas, cuando hay alguna pelea, cuando hay alguna requisa. Es un régimen de vida muy, muy duro. Bueno, eso se puede ver plasmado también en los informes anuales que presenta la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura, que están disponibles en internet, página de la CPM. Ahí pueden, digamos, también recuperar muchos relatos de las personas detenidas y lo que implica el régimen de vida. Según tu experiencia en el laburo territorial, la lectura y la escritura, ¿para qué sirven en estos contextos? Con respecto a la lectura y a la escritura, que bueno, son dos ejes que hemos venido trabajando, que yo he venido trabajando con las personas que están privadas de su libertad, sobre todo en el penal de Barker, en donde realizamos un taller durante 2 años que dio como resultado una revista. Nada, yo creo que cualquier tipo de actividad que venga de la calle, que venga de la afuera, siempre termina interpelando y termina rompiendo un poquito, no sé si rompiendo, pero por lo menos abriendo alguna endija para los pocos o las pocas que puedan acceder a ese espacio. La lectura dentro del encierro y fuera del encierro siempre es una herramienta liberadora de emancipación que permite nada, alimentar la imaginación, alimentar la proyección en un montón de cuestiones. Y dentro del encierro creo que también eso tiene un doble impacto porque muchas veces la escritura lo que permite es que las personas privadas de su libertad puedan pensar en otros mundos posibles, que puedan a partir de la lectura imaginar esos otros mundos posibles, que sean más allá o que existan más allá de la reja, del muro, del hambre, de la tortura que implica hoy los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que sí, que obviamente que sirven en el sentido de que se genera un espacio distinto dentro del encierro. Después el alcance siempre es limitado porque no todos acceden y no todas acceden a esos espacios. Generalmente los espacios de lectura, de escritura, los talleres, los espacios educativos y demás, tanto formales como en modalidad de talleres o de programas, siempre son o les son permitidos a las personas que tienen conducta, a las personas que no tienen, digamos, ningún parte o ninguna sanción dentro del encierro. Entonces también ahí quedan afuera la mayoría, digamos, ¿no? Quedan afuera la mayoría. Generalmente no hay espacios para poder realizarlo, los espacios son muy precarios y siempre es una lucha continua contra ese sistema que justamente no apunta ni a la lectura ni a la escritura, sino a otro tipo de práctica. Pero yo creo que sí, que obviamente sirve y que es una herramienta más que las personas detenidas pueden tener para empoderarse, para fortalecerse o simplemente para romper la rutina de un encierro que termina siendo muy, muy cruel, digamos. ¿Qué te llevó a escribir Conmuévase? Contanos un poco las motivaciones, el porqué, cómo llegaste. Con respecto al libro, a Conmuévase, que es el primer libro que yo publico y que me lo publica la editorial Sudestada, gracias a un compañero, Hugo Montero, bueno, que lamentablemente ha fallecido hace pocos días, también producto del COVID. Ese compañero, bueno, ha sido puente para un montón de escritores o de nada, de personas que nos gusta poder transmitir lo que vivimos en el cotidiano, que otros puedan acceder a leerlo y compartirlo. Bueno, esa persona, Hugo Montero, ha sido un puente para un montón de escritoras y escritores. Con relación a Conmuévase, Conmuévase en realidad integra un montón de textos, de relatos y de historias que yo pude ir viviendo no solo en el encierro, sino también en el trabajo barrial, territorial, también en cómo algunas cuestiones, como por ejemplo las cuestiones vinculadas a la violencia de género, las cuestiones vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, del cotidiano, cómo a uno lo van interpelando, cómo van afectando la subjetividad de uno, y uno a veces, digamos, a partir de la escritura, puede transformar ese dolor, esa rabia y todo eso que a uno le genera en otra cosa. Conmuevas en realidad es eso, es un conjunto de crónicas en las que, o de las que obviamente forman parte pibes y pibas que hoy están privadas de su libertad, pero que también tiene que ver con cuestiones de la vida cotidiana transformadas en algún texto, en alguna crónica, en algún cuento. Así que Conmuevas tiene un poco que ver con mi laburo en el contexto de encierro, pero también con otras cuestiones, digamos. Vivimos un 2020 y ya entrado el 2021 en el cual todos nos sentimos encerrados, estamos con esto de la pandemia, cada uno en sus encierros personales, ¿no? Bueno, me ocupa el tema de cómo afectó el COVID y la pandemia a las actividades, a la vida cotidiana en los presidios. Y de paso, si querés contarnos, ¿cómo seguirán trabajando ustedes? ¿Qué pueden lograr? ¿Qué pueden hacer en este contexto, ¿no? Y con respecto a la pandemia y al COVID, lo que sucedió es que vino a profundizar un montón de cuestiones que ya existían en la cárcel, un montón de cuestiones vinculadas a enfermedades como la tuberculosis, como el HIV, enfermedades, digamos, muchas enfermedades vinculadas a la mala alimentación o a la nula alimentación. Muchos pibes nos plantean que ellos prefieren no comer a comer lo que el rancho, digamos, que es la comida que se comparte ahí, entre comillas, ¿no? Que da el servicio, porque esa comida termina generando más intoxicaciones, enfermedades que saciar el hambre, digamos. Entonces, dentro de los espacios de encierro, el espacio de sanidad, que sería como el espacio hospitalario o de atención primaria de la salud, generalmente está totalmente desarticulado, desfinanciado, sin presupuesto, sin recursos, con historias clínicas que se pierden o que están desactualizadas. Entonces, el COVID, digamos, como una pandemia, como un virus, se vino a sumar a un montón de cuestiones que existen en el encierro. Sabemos que hubo un montón de pibes y de pibas contagiados, pero bueno, no tenemos tampoco datos certeros ni oficiales de cuántos fueron, de cuántas muertes hubo por COVID dentro del encierro. Pero nada, yo creo que vino a sumarse a un montón de otras cuestiones que existen y de problemáticas vinculadas a la salud, vinculadas a nada, a derechos que básicamente no existen como garantía dentro de la cárcel. Lo que pasó con el COVID es que fuimos como reinventándonos, como un montón de compañeras y compañeros, para poder darle continuidad a los talleres. En ese caso, Analía Umpierres, que es la coordinadora del taller Universidad en Cárceles, fue la que pudo articular a todos los profes, generar instancias de diálogo entre nosotros y a su vez pensar en dispositivos que permitan la continuidad de los talleres que se vienen dando desde la universidad, tanto en la unidad 38, en la unidad 2 de Sierra Chica y en las dos unidades de Azul, la 52 y la 7. Así que en parte ella ha sido gran mentora de que esto se haya sostenido aún en la pandemia. Gracias, Bernardo, por tu tiempo. Hemos charlado con Bernardo Penoucos, un tipo realmente comprometido con la vida de quienes habitan el encierro, ese que tiene rejas reales. Pabellón Textual, mentes inquietas en libertad. Sabemos que nos escuchan de montones de lugares, de la Argentina y del mundo. Esto de hacer radio por internet tiene esa maravilla, ¿no? Que uno va momento a momento enterándose de qué pasa. Podemos decir que estamos en Lima, Perú, podemos decir que estamos en Lomas de Zamora, en Los Ángeles, en Palma de Mallorca, en Madrid, estamos en Ciudad de México, pero también estamos en Tandil, en Santa Fe, en Córdoba y en Tucumán. Y en Boedo. Exactamente, en Boedo. En Boedo, donde está la radio. Bien. Aguante Boedo, porque yo nací en Boedo. Qué loco, la vida cómo te lleva. Nací a 3 cuadras de donde estamos haciendo este programa. Bien, ¿a quién le importará eso, no? Quiero agradecerles mucho a todos los que están ahí del otro lado escuchándonos. Es muy importante para nosotros, si quieren comentar algo, ya sea en las redes, en la página de internet, en los distintos lugares donde aparece después los audios, que lo pueden seguir escuchando. A partir de mañana, en Mixcloud, Evox, Anchor, estoy leyendo el machete, en Radio Cut y en Pabellón Textual. .wordpress.com, que ahí van a tener los audios subidos eternamente. Les agradezco mucho y vamos a terminar el programa escuchando La Biblioteca, el segmento preparado por Gustavo Chanampa desde la ciudad de Los Ángeles. Hasta la semana que viene. Los libros y el infinito espacio que los contiene son la biblioteca. Hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe, un escritor estadounidense insoslayable por su doble mérito de haber inventado el género policial con el típico detective deductivo de corte europeo y de haber contribuido al afianzamiento del subgénero de terror gótico que tanto influyó a los simbolistas y a Baudelaire. Publicado en 1846, el relato El tonel de amontillado es la fórmula para un crimen perfecto, entendiendo perfecto como impune y usando al alcohol como precursor químico. Quien habla es un asesino a sangre fría, hábil y calculador, que cuenta su crimen con la certeza y la calma de los actos justos. Aquí conviene hacer un resumen del cuento, que es nuestro modo elegante de anunciar un spoiler alert. El cuento, considerado perfecto en su forma, tiene como tema la confesión de una venganza en la voz del protagonista, y nos enteramos que han pasado 50 años desde los acontecimientos que relata. Esa primera persona en el original en inglés dice "You, who so well know the nature of my soul". Sin embargo, las traducciones al español, incluyendo la mejor, la de Julio Cortázar, dicen "Vosotros, que tan bien conocéis mi alma", en un plural que bien podrían ser los lectores. Pero si nos basamos en el original, es creíble que Montresor, el protagonista, esté hablándole a alguien en el lecho de muerte. Uno se inclina más a pensar que se dirige a un viejo amigo o a su esposa y no a un sacerdote, precisamente por su tono frío y calmo, carente del arrepentimiento esperable en la hora final. Consumada su obra, el asesino se da el gusto de alardear de lo que considera una ejecución perfecta de la venganza, y de paso, tomándonos a nosotros que no podemos dejar de leerlo como testigos del horror. Comienza con una justificación, diciendo haber soportado las mil injurias de Fortunato, pero que cuando éste se atrevió a insultarlo, su suerte estaba echada. Poe hábilmente no menciona la ofensa, impidiéndonos decidir si la pena es o no equiparable al castigo. Montresor no solo se adjudica la autoridad moral para cometer un crimen, sino que declara que la única forma válida de hacerlo es con impunidad. Y ya que la venganza es un plato que se sirve frío, espera pacientemente su ocasión. La historia transcurre en alguna ciudad de Italia durante un carnaval al estilo veneciano. En el fragor de los festejos, Montresor encuentra a Fortunato, que está bastante borracho y lo saluda con cordialidad, sin poder saber que el otro sonríe porque ha decidido quitarle la vida y se deleita con la idea de su cercana inmolación. Fortunato, que significa afortunado, está disfrazado como un bufón con un gorro de cascabeles. Es descrito como alguien arrogante, entregado a los placeres, poco ilustrado y sin demasiados modales. Las palabras o bromas de alguien así bien podrían ser tomadas como un insulto por una mente sensible. Montresor, con un apellido de varias generaciones, que en francés significa mi tesoro, Montresor, lleva como disfraz una máscara de seda negra que le asegura el anonimato, una capa corta del mismo color y una espada al cinto. Como el italiano se da aires de buen catador, Montresor comenta haber comprado un barril de amontillado que tiene en su bodega, pero que no sabe si ha hecho un buen negocio. Fortunato dice que es imposible conseguir ese vino en mitad del carnaval, sugiriendo que ha sido estafado. El amontillado es un vino jerez de alta graduación alcohólica procedente de Montilla, en Andalucía, es decir, un añejo importado de calidad. Montresor juega con la vanidad de su enemigo, sugiriendo hábilmente que quizá otro conocido, Lucchesi, sepa reconocerlo de entre los vinos jerez. Es la sutil diferencia de sabor lo que supone el desafío del experto. Fortunato, que tiene una tos persistente, se burla diciendo que Lucchesi no sabría distinguir el amontillado del jerez e insiste en ir en ese mismo momento a la bodega, estando ebrio, una condición que descalifica la cata. Si el consejo de un borracho nunca importa, tampoco su paladar en vinos. y el hecho de que éste se deje llevar voluntariamente a la muerte es indicador de que ni siquiera sospecha haber ofendido al protagonista. El alcohol conduce al infortunado Fortunato a su perdición. Aunque han pasado más de 170 años desde su publicación, en el tonel de amontillado Poe piensa y calcula su crimen como lo haría un asesino de nuestros días, o mejor dicho, un asesino sagaz. A diferencia de tantos ineptos de hoy que terminan en los diarios, encarcelados y vilipendiados por no apagar el celular en el lugar del crimen. El plan está tan bien ejecutado que aún los detalles que parecen casuales están bajo control del asesino, como el decirle a sus criados que saldría de viaje y volvería al otro día, sabiendo que lo primero que estos harían sería aprovechar su ausencia para ir al festejar el carnaval. El diablo no controla el futuro, pero puede anticiparse y manipularlo a su antojo. Por lo tanto, cuando llegan, la casa está vacía. La situación nos recuerda una frase: el mayordomo no estaría y no estaba, del cuento de Julio Cortázar, Continuidad de los Parques, que también es un crimen planeado. Montresor no escucha voces ni está loco, sino en completo dominio de sus actos. La trampa está preparada y su mayor virtud, si podemos llamarle así, es que pese a las muchas advertencias del asesino a lo largo del camino, la víctima irá completamente al muere por voluntad propia. Ya en la cripta familiar, y a medida que descienden en profundidad, van internándose en bóvedas sucesivas, cada vez más profundas, iluminándose con antorchas. Varias veces Montresor finge persuadir a Fortunato de regresar, alegando su salud, el salitre de las paredes, un mineral muy malo para los pulmones, a la vez que propone consultar a Lucchesi, quien seguro sabrá reconocer el amontillado. Fortunato lo toma del brazo y dice que de ninguna manera, que Lucchesi es un aficionado que no sabe nada. En el trayecto, Montresor va abriendo botellas que le da a beber. Los vinos con que lo embriaga no son del país, sino franceses, como él. Primero un Médoc, luego un de Grave. Podría matarlo allí mismo, con su espada, pero esa sería una muerte rápida y sin gracia. El cuento está lleno de ironía y de simbolismos y sarcásticas paradojas. Fortunato comenta que la cripta con grandes arcadas es muy extensa. Los Montresor, explica el anfitrión, son una familia noble muy numerosa. En lo que podría ser otra ofensa, Fortunato no recuerda su escudo de armas. Montresor explica que consiste en un fondo de azur con un pie de oro, pisando una serpiente rampante que hunde sus colmillos en el talón, con el lema «Nemo me impune lacessit». Es decir, nadie me ofende o nadie me ataca impunemente. Poe toma la frase latina del escudo de armas de Escocia, posteriormente adoptado por el Reino Unido. Nadie me ataca impunemente es, pues, un lema que otro borracho conocido, el general Leopoldo Galtieri, debería haber tomado seriamente en cuenta. Se cree que el mismo Poe murió de alcoholismo, con episodios de delirium tremens, aunque otras versiones señalan como causa la sífilis, el cólera y hasta la rabia, porque rechazaba beber agua durante los 3 días que duró su agonía, lo que no prueba demasiado, ya que alguien que gusta del alcohol también tiene aversión al agua. En uno de los brindis, y sumando una ofensa más, Fortunato hace un gesto que Montresor no reconoce. En su pedantería, le explica que lo desconoce porque es un gesto que hacen los masones, evidenciando que Montresor no pertenece a una hermandad a la que solo se accede por invitación. Y aquí este le responde con una siniestra broma de doble sentido. Extrae de entre sus ropas una pala de albañil, símbolo de la masonería, diciendo que él también lo es. Mason, en inglés, es albañil, constructor de paredes. A medida que se internan en las catacumbas, la humedad y el salitre indican que están debajo del lecho de un río. Finalmente, llegan a una bóveda que tiene pilas de huesos de antepasados en 3 de sus paredes. En la cuarta hay un nicho abierto. Montresor anuncia que allí dentro está el amontillado y acompaña a Fortunato, que avanza tambaleante en la oscuridad, hasta toparse con la negra pared del fondo, a la que pronto se ve encadenado sin entender lo que sucede. Entonces, Montresor dice que es mejor que regresen, que el salitre afectará su salud, pero que si desea quedarse, él le ofrecerá un último servicio. «¡El amontillado!», exclama Fortunato tirando de sus cadenas. El miedo a ser enterrado, o en este caso, emparedado vivo, era una de las obsesiones de Edgar Allan Poe, y sus cuentos contribuyeron a esta aversión típica del siglo XIX, al punto de que apareció toda una industria de ataúdes que se podían abrir por dentro y otros mecanismos post-entierro. El estupor disipa los vapores del alcohol. Montresor aparta una pila de huesos donde ha dejado bloques de piedra y argamasa y con energía comienza a levantar una pared, hilera sobre hilera. En el cuento, el trabajo de tapiar el nicho es lento y moroso para extender la agonía de la víctima. Allí tendrá tiempo para pensar y recordar los eventos de esa noche. No hay como una muerte lenta de reflexión y desesperada contrición en soledad. En el recinto hay poco aire. Con la pared por la mitad, Montresor ilumina débilmente la figura del encadenado. Fortunato, ya consciente de lo que ocurre, grita con espantosos alaridos. Montresor lo imita y aún lo supera en fuerza. Ahora falta una sola piedra para cerrar la pared. Fortunato lanza una carcajada que eriza los cabellos. Una excelente broma, por cierto. Una excelente broma. ¿Cómo vamos a reírnos en el palazo mientras bebamos? El amontillado, dice Montresor. Sí, el amontillado. Pero ¿no se nos está haciendo tarde? ¿No nos estarán esperando en el palazzo mi esposa y los demás? ¡Vámonos! Sí, vámonos, dice Montresor. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, por el amor de Dios, dice Montresor y pone la última piedra. Ahora todo es silencio. Dentro del nicho que nadie ha perturbado durante medio siglo, solo queda un esqueleto encadenado vestido con andrajos de arlequín. La moraleja nos lleva a pensar que si un día nos invitan a una degustación en una afamada bodega, antes de ir conviene hacer un profundo análisis de conciencia, no sea cosa que hayamos ofendido involuntariamente a alguien de pocos escrúpulos. Este ha sido Gustavo Chanampa desde la biblioteca para Pabellón Textual. Requiescat in pace.